Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Viernes 3 de abril. 117.000 contagiados hay oficialmente en España, aunque según la Sociedad de Medicina de Familia se estima que podría ya haber 500.000. Empezamos este informe coronavirus escuchando a Aimar Bretos, que resume en Hora 25 algunas de las informaciones más relevantes del día. Si los países empiezan a levantar las restricciones demasiado rápido, el virus puede reaparecer y el impacto puede ser mucho mayor y más duradero. Esto acaba de advertir el director de la Organización Mundial de la Salud a horas de que aquí en España el gobierno tome una decisión definitiva sobre si prolonga o no el confinamiento. Ante los mensajes que empieza a lanzar el propio gobierno de que van a recomendar el uso de mascarillas para salir a la calle, surge una pregunta clara: ¿dónde conseguimos esas mascarillas? Ana López Casero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana López Casero es portavoz del Consejo de Farmacéuticos. Ahora mismo, señora Casero, ¿en las farmacias de España quedan mascarillas? Pues muy pocas. Y además le tengo que decir que hoy concretamente, bueno, ayer, para ser más exactos, pues pedimos al Ministerio de Sanidad que intervenga temporalmente y que fije en origen el precio, pues concretamente, de las mascarillas y de los productos que en este momento se están utilizando o se deben utilizar para la protección del coronavirus, como son las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y también los guantes, porque lo poco que hay en farmacias, que hay muy poco, pues están siendo suministrados por distribuidores ajenos al canal farmacéutico, no son nuestros distribuidores habituales, son empresas que no conocemos y estamos denunciando una especulación con los precios bastante evidente. Tenemos muchas consultas y muchas quejas y muchas denuncias de la red de las 22.000 farmacias del país, sí, que lo que están sufriendo, pues ellas mismas están siendo víctimas pues de esta especulación, porque estas empresas las ofrecen a precios desorbitados y además tampoco sabemos qué empresas son, qué garantías tienen, etcétera, con lo cual está complicado, está muy complicado. O sea, por entendernos, se les están ofreciendo proveedores desconocidos, empresas que hasta ahora no estaban en el circuito y que de repente con esta crisis han aparecido ofreciendo, por ejemplo, mascarillas y las ofrecen a precios muy hinchados. Exactamente, justamente. Nos están ofreciendo mascarillas, sobre todo estos tres productos, mascarillas, geles y guantes, a precios desorbitados. Son proveedores desconocidos que están llamando por teléfono a la red de farmacias o bien los contactan vía mail y aprovechando la escasez que en este momento hay, pues no se conoce y sobre todo están ofreciendo unos precios pues muy desorbitados. Nosotros hemos denunciado esto a las autoridades sanitarias y lo que le hemos pedido, porque entendemos que es un grave perjuicio para los ciudadanos y además también es un grave perjuicio para todas las farmacias, a todos los farmacéuticos que quieren hacer una compra ética hoy más que nunca y quieren dar servicio a los ciudadanos hoy más que nunca. Y hemos dicho que, por favor, Sanidad, que tiene la autoridad para poderlo hacer, porque se ha dotado en el estado de alarma de los mecanismos legislativos para poderlo hacer, que fije el precio en origen y de toda la cadena de estos productos para evitar esa especulación y ese mercado que favorece a unos cuantos y que nosotros condenamos enérgicamente que haya unos cuantos que se quieran aprovechar pues de un drama social, humano y económico como el que estamos viviendo. Así que ojalá y esto se produzca, porque ahora mismo el mercado... ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Se plantea fijar esos precios? Todavía nada. Fue una carta que desde la Organización Farmacéutica Colegial, desde el Consejo General, emitimos ayer. Y todavía no nos ha dicho nada, pero sí que es cierto, en otros países esto se ha producido, incluso en algunos otros países como Corea del Sur, han hecho un suministro público de mascarillas a través de la red de farmacias para que toda la población, una vez levantado el confinamiento, pudiera tener mascarillas con una disposición absolutamente libre y además a un precio totalmente controlado. Es decir, yo para creo que nos hagamos una idea, a ustedes antes ¿cuánto les cobraban por un paquete de mascarillas y ahora por cuánto se lo están ofreciendo, para hacernos una idea? Pues mira, te lo digo, por ejemplo, un paquete de 50 mascarillas, hablamos de mascarillas quirúrgicas, que son las que se utiliza la población, por un paquete de 50, pues antes podría ser pues fácilmente quizá pues 5 euros, y ahora igual por 50. A nosotros, el precio de la propia farmacia. Ya le digo que, bueno, que depende mucho de las farmacias, pero y porque han sido siempre precios libres, pero aunque sean precios libres, al final el mercado lo regula, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues están denunciando pues todas estas prácticas abusivas, ¿no? Con lo cual, seguramente nuestros ciudadanos, cuando tengan que ir a buscar una mascarilla, pues la van a encontrar la van a encontrar cara, y seguramente en la mayoría de los sitios no la van a comprar, porque es que las farmacias y nuestros farmacéuticos como profesionales sanitarios que somos, y que además nos sentimos profundamente comprometidos con los ciudadanos dando servicio en este momento, siempre, pero más en este momento, y me gusta recalcarlo, en primera línea de asistencia, que estamos atendiendo pues no solo todas las demandas de nuestros medicamentos y los tratamientos, sino que estamos atendiendo en todos los sitios, pues cuando está cerrado un centro de salud, cuando un centro de salud está diezmado. Es decir, en este momento estamos en primera línea de asistencia y son muchas las preguntas, las consultas que nos hacen los ciudadanos, y esta es una de ellas, sin duda alguna, el poder tener una mascarilla. Con lo cual, podemos tener un escenario complicado en el momento en que se levanten las medidas de confinamiento. Y a mí me gusta traer siempre y visibilizar las buenas prácticas de otros países. Si se interviene el mercado, digo, temporalmente, si se interviene el mercado en estos precios y podemos asegurar que estos precios van a ser así, y además de esto, incluso nosotros hemos ofrecido la red de farmacias para poder distribuir a toda la población en estas condiciones mascarillas, pues sería estupendo, porque seguramente pues las vamos a necesitar. Pero hoy por hoy, lo remarcamos, no solo son mascarillas, son guantes, son geles hidroalcohólicos, que es muy importante, y son también termómetros, ¿eh? Lo que pasa es que los precios, sobre todo, los estamos encontrando abusivos en estos productos. Ana López Casero. Esperamos que el gobierno nos diga pronto algo, ¿no? Yo creo que es importante, y que aquí, pues como parte del Sistema Nacional de Salud que somos, como nivel asistencial que es la farmacia, y como profesionales sanitarios comprometidos con una compra ética y un ejercicio ético, pues de verdad que reclamamos en este momento la acción de las autoridades sanitarias en un tema tan sensible como este. Portavoz del Consejo de Farmacéuticos, Ana López Casero, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Y recordad que la cruz de la farmacia nunca se apaga. Gracias, señora Casero. Y sobre la falta de material sanitario, precisamente, ha hecho hoy una reflexión Pedro Sánchez durante su visita a la empresa de Móstoles en la que se están fabricando los respiradores. Dice, debemos fortalecer la producción nacional de ahora en adelante, por lo menos de determinados productos, dejar de importarlos y fabricarlos aquí en España. Esa producción nacional también es una de las lecciones que tenemos que sacar de toda esta crisis. Tenemos que fortalecer a la empresa, tenemos que fortalecer a nuestros trabajadores y demostrar que nosotros mismos somos capaces de defender a nuestra sociedad. Y en esa línea de forzar como sea la producción nacional, tenemos dos noticias de esta tarde. Una, SEAT ha recibido el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y va a empezar ya a fabricar en serie los ansiados respiradores. La compañía automovilística va a poder producir unos 300 al día en su planta de Martorell. Y en Guipúzcoa, una empresa de Hernani va a empezar a fabricar 10 millones de mascarillas al mes. Va a pasar a ser el mayor fabricante de estos productos en España. Es una cooperativa del Grupo Mondragón, ya especializada en productos sanitarios, y ahora acaba de recibir el encargo de la Agencia Española del Medicamento para que empiece a fabricar mascarillas todo lo rápido que pueda. Inés Chávez. La primera llamada que Besen Medical recibió del gobierno central se remonta al 13 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, pero cuando las autoridades ya eran conscientes de la falta de material básico de protección. Desde entonces, la firma ha trabajado sin descanso, primero para hacerse con las máquinas necesarias para iniciar la producción de mascarillas, máquinas que llegarán previsiblemente a mediados de este mes, y segundo, para adaptar sus instalaciones a la fabricación de estos elementos, porque aunque la cooperativa especializada en la elaboración de productos sanitarios, hasta la fecha nunca ha fabricado mascarillas. La adecuación de las instalaciones se va a hacer en un tiempo récord, con el objetivo de comenzar la producción a finales de abril y conseguir sacar al mes al mercado 10 millones de unidades. Las mascarillas que saldrán de esta planta de Hernani son quirúrgicas de tipo 2R y, según los responsables de la planta, superiores a las EPIs. A pesar de que el dato oficial de contagiados en España es de 117.000 personas, la Sociedad Española de Médicos de Familia advierte de que el dato real de contagiados puede ser muchísimo mayor. Calculan que en España hay como mínimo 500.000 de afectados por el coronavirus. Estamos hablando de cálculos de los médicos de familia. Han hecho ese cálculo teniendo en cuenta que de media cada uno de ellos, cada médico de atención primaria, está controlando la evolución de entre 30 y 35 pacientes que están en cuarentena en su casa. la gran mayoría sin que se le haya hecho la prueba. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Es la primera estimación que nos llega del propio sector sanitario sobre los enfermos con síntomas leves que están en casa sin diagnosticar. Un dato que procede de atención primaria, que es el servicio que asiste a estos pacientes a los que no se les hace el test y no recoge la estadística oficial. Como mínimo, como dices, hay 500,000 de contagiados controlados por estos médicos de cabecera. Lo desvela en la SER, el presidente de la Sociedad de Médicos de Familia, Salvador Tranche. Estaríamos sobre cifras cercanas al 500,000 de enfermos de coronavirus, pero hay que reconocer que muchos pacientes que no han presentado síntomas o que los síntomas que han presentado son muy leves, no han consultado con nosotros, ni siquiera hemos podido etiquetarlos como pacientes con sospecha de padecer esta enfermedad, de manera que la cifra probablemente es muy, muy o superior a esta que estamos diciendo, el 500,000. Cada médico y enfermera de los centros de salud, según esta sociedad científica, está controlando entre 30 a 35 enfermos con coronavirus. A solo un tercio de ellos se les ha hecho la prueba microbiológica y están confirmados como positivos. Y escuchen este dato, 8 de cada 10 pacientes contagiados sufre algún tipo de pérdida de olfato. Esto que ya se comentaba, bueno, ahora ya está cifrado. 8 de cada 10 pacientes sufre pérdida de olfato. Javier Gregori, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Así es, no ocurrió en China, pero sí está ocurriendo en Europa y se cree, una de las hipótesis es que ha mutado el virus o la predisposición de los europeos. En concreto, 8 de cada 10 pacientes sufre en Europa una pérdida total del sentido del olfato y el 88%, es decir, aún más, algún grado de alteración del gusto. Según la conclusión de la primera investigación europea sobre este tipo de síntomas, sí que ha analizado la evolución de 417 pacientes de 12 hospitales de 4 países, España, Italia, Bélgica y Francia. También es significativa la mayor propensión de las mujeres a sufrir la alteración del olfato. Y otro dato también importante, aquí en Europa el 79% de los pacientes con COVID-19 no presentan síntomas como obstrucción nasal, que era un síntoma sí bastante común en China. A la espera de que Pedro Sánchez llame por teléfono este fin de semana a los líderes políticos de la oposición, como anuncio del gobierno, en las últimas horas hemos asistido a un festival de anuncios muy llamativos por parte de buena parte de las fuerzas políticas, unos pidiendo que se les baje el sueldo a la mitad a todos los políticos, otros diciendo que para combatir la crisis del coronavirus hay que reducir el tamaño del gobierno. No falla. Siempre aparecen políticos dispuestos a alimentar el relato populista de que los propios políticos son una carga prescindible. Óscar García, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Sí, quiere Unidas Podemos que todos los diputados, todos los senadores y los altos cargos del gobierno, el presidente, los ministros, secretarios de Estado, bien, todos entreguen al Tesoro Público el 50% de su sueldo para ayudar en la lucha contra el coronavirus. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en TV3 que el Ejecutivo lo estudiará. Y las estudiaremos en lo que pueda tener que ver con el gobierno. Mientras tanto, PP y Ciudadanos han pedido a Sánchez que adelgace la estructura de su gobierno. Mario Garcés, PP, se fija en los asesores. Que ya que tuvo la osadía y la desfachatez de incrementar en 24 millones de euros la estructura administrativa con altos cargos y asesores, tenga al menos la vergüenza de ahora mismo limitar ese número de asesores. Porque, como decía Arrimadas esta mañana en Televisión Española, ambos partidos entienden que este es el gobierno pues más mastodóntico y caro de la historia. Cada vez son más los grupos que piden al Congreso que no se pague ni una sola dieta a ningún diputado mientras dure la crisis. Esquerra, Compromís, Bildu, mientras que Vox dice que donará sus subvenciones, las de marzo y abril, a asociaciones de víctimas del coronavirus, sin que por el momento se conozca que ya existan. Gracias, Óscar. Hoy Google ha publicado una cantidad ingente de datos acerca de cómo estamos cumpliendo el confinamiento en prácticamente todo el mundo, en más de 130 países. Datos que vienen además muy, muy desgranados al detalle. Es muy interesante analizarlos. Confirma que en España el grado de cumplimiento es prácticamente total, pero al mismo tiempo pone los pelos de punta la cantidad de datos que almacena una empresa privada sobre nosotros gracias a nuestros móviles y a nuestras conexiones. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, datos que la compañía obtiene de la geolocalización de nuestros teléfonos y que permiten saber en tiempo real si un comercio, por ejemplo, está más o menos ocupado. Estadísticas anónimas, afirma la compañía, que de hecho no ofrece cifras absolutas, sino porcentajes en 131 países. En España, la afluencia a locales de ocio se hundió un 94%, parques y transportes un 90%, mientras alimentación, farmacias y centros de trabajo superan el 60 y 70% de caída. Obviamente sube la estancia en casa más de un 20%, cifras similares a Italia, pero lejos de Estados Unidos, donde los descensos no son tan pronunciados. Cree Google que estos datos pueden ser útiles a las autoridades para entender los efectos de las medidas. Si no deseamos que la compañía incluya nuestros movimientos, Aymar, deberemos tener desactivado el historial de ubicaciones de nuestro móvil. tendremos en cuenta. Y hablando de internet, este confinamiento ha disparado el número de horas que pasamos en internet, ya sea con el móvil, ya sea viendo una serie en Netflix, en Movistar o lo que sea. 79 horas a la semana pasamos de media en internet, según un estudio que se acaba de publicar. 79 horas, que traducidos son más de 3 días enteros. El mundo del deporte se ha visto, como todos, muy afectado por la pandemia. Este viernes, Paco Jo, de Ser Deportivos, ha entrevistado a Bárbara Las Heras. Además de ser campeona de pádel, lucha como médico residente desde el Hospital La Paz, en Madrid. La protagonista de este tiempo de deportes es una heroína de estos días. Bárbara Las Heras ha cambiado el circuito mundial de pádel por el Hospital Universitario de La Paz, donde trabaja como doctora en primera línea contra el coronavirus. Hola, Bárbara, muy buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Bárbara? Bueno, pues la verdad es que trabajando mucho, como ya sabéis. Todos los sanitarios estamos trabajando un montón en estos momentos. ¿Qué haces en el hospital? ¿Cuál es tu labor, Bárbara? Bueno, pues yo en principio soy médico residente en medicina física y rehabilitación. Este es mi primer año, pero con esta situación que estamos viviendo ahora estoy trabajando en la urgencia y atiendo a los pacientes que llegan prácticamente con los síntomas del coronavirus. Uh-huh. Bárbara, ¿ha cambiado mucho el Hospital La Paz desde hace un mes ahora mismo? Muchísimo. Es un jaleo, pero la verdad es que lo están organizando bastante bien y lo mejor posible. Se ha reorganizado todo el hospital para que quepan el mayor número de personas posible y para que sean atendidas lo mejor posible, que es como se merecen. Uh-huh. Sé lo que hacéis por nosotros, pero ¿qué podemos hacer nosotros por vosotros, Bárbara? Bueno, eso ya lo sabéis. Sobre todo, cuidaros mucho, que es lo más importante, que no lleguéis a estar malitos. Y que ya sabéis cómo son todas las medidas, que son las que van rodando por todas las redes, por la radio, por la tele, que ya llega a todo el mundo. Y bueno, lo que se está extendiendo mucho es que os quedéis en casa y os protejáis. Bárbara, eres jugadora profesional de pádel, empezaste genial la temporada en Marbella. Fue hace poco, pero ¿te parece que hace un siglo de eso? Parece que ha pasado bastante, aunque yo quiero recordarlo a menudo. Pero sí parece que, como todo ha cambiado tanto, pues es que ya es como volver a empezar otra vez. ¿Te ayuda, Bárbara, el deporte de alguna forma en estos momentos? ¿De alguna manera? No sé. Sí, porque cuando estoy trabajando, pues estoy volcada en todo lo que hago, pero cuando llego a casa, pues también intento tener mi momento de desconexión, hacer ejercicio y mantenerme activa, porque también, creas que no, pues ayuda mentalmente. Uh-huh. Te puedo preguntar si tú ves la luz ya al final de este túnel, si en los últimos días notas algo de rebaja en la presión, de rebaja en la gente que entra en vuestro hospital en La Paz, que es uno de los hospitales grandes y de referencia en Madrid. Pues la verdad es que sí. Menos mal que me has hecho esta pregunta ahora y no hace una semana, por ejemplo, pero ahora sí que está viniendo menos gente, pero aún así se nota la carga, la verdad. Pero la luz, pues un poquito, porque sí que, como dices, está rebajando la carga, pero aún queda, yo creo que queda todavía bastante. Imagino, te decía, que la mayoría de los momentos que vives serán jorobadillos, por no decir otra cosa bastante más dura, pero ¿te puedo preguntar por algún momento inolvidable, por bonito, por positivo, Bárbara, en este tiempo? La verdad es que el momento más positivo con el que me quedo dentro del hospital es cuando hablo con los familiares, y los familiares me agradecen pues la preocupación de tenerles al tanto, de ir comunicando cómo están sus familiares, porque yo creo que en parte es como de lo más duro, ¿no? La incertidumbre que tienen las familias, incluso los pacientes en estos momentos, porque no se pueden acercar a verles, no saben a primera vista cómo están sus familiares, y yo creo que eso es lo que más les cuesta en este momento. Y la verdad es que muchos me lo agradecen muchísimo y yo creo que eso es lo que más me gusta estando en el hospital. Y fuera, cuando estoy en casa, el momento de los aplausos, la verdad es que me emociona muchísimo. Y yo soy la primera que sale ahí y a aplaudir y espero que lo sigáis haciendo, porque de verdad que nos llega al corazón. Cada vez que me decís eso, yo te juro que aplaudo con más fuerza cada tarde. Bárbara, eres médico, eres deportista, te está oyendo un millón de personas en la radio. Te voy a dejar el micro abierto para que nos digas lo que quieras, lo que necesites o lo que necesitemos nosotros saber. Bueno, lo más importante es que esta situación acabará tarde o temprano, que tenemos que ser fuertes, que cada uno estamos luchando a nuestra manera.

y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Carlas Francino ha entrevistado a Cristian Olivé, autor del libro Profes Rebeldes. Enseña lengua y literatura en Barcelona con un método innovador. Tenía muchas ganas de saludar a Cristian Olivé. Los oyentes tal vez le recuerden porque hace unas semanas hablamos con él. Él ha publicado un libro titulado Profes Rebeldes, que ha tenido muchísimo éxito y, en fin, mucha, mucha repercusión, porque él aplica en sus clases de lengua y literatura en un cole de Barcelona pues unos métodos muy innovadores y utiliza series de televisión y canciones y música y cosas así como muy revolucionarias. Claro, en esta tesitura, Cristian Olivé, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Estás teletrabajando en lo tuyo también? Supongo, sí, ¿no? Sí, no paro de trabajar, pero bueno, feliz y se hace lo que se puede, claro. Oye, ¿y esa innovación de la que hacías gala el día que hablamos, en circunstancias como esta, la puedes seguir aplicando o hay que ir a métodos más tradicionales? Mira, justamente esta manera de trabajar, de acercarme tanto a su realidad, ¿no? De partir de las redes sociales, de lo que escuchan, de los, no sé, de su mundo, ¿no? Me ha servido para que todo sea más fácil, porque ahora lo que hago es basarme todavía más en su realidad, ¿no? O sea, incluso les pido que me hagan un trabajo a partir de lo que ven en su habitación. Por lo tanto, yo creo que más esencial que lo que yo hacía no puede ser, así que yo estoy contento. Vas a sacar textos de enorme valor, lo sabes, ¿no? Sí, de hecho ya les estoy pidiendo que hagan reflexiones sobre el confinamiento, que hagan historias distópicas sobre futuros destructivos con esta situación y la verdad que de momento están saliendo cosas muy, muy chulas. Yo creo que con un buen trabajo, Cristian, la lengua y la historia se la teníamos que dar por convalidada, ¿no? A todos los chavales. Sí, yo creo que sí. Además, yo lo que estoy intentando hacer con las actividades que les pido es un poco también con la siguiendo la idea del maestro argentino que me ha puesto la piel de gallina. Bueno, es fantástico ese vídeo. Sí, lo que hago es pedirles actividades para que en el futuro puedan recordar cómo vivieron este confinamiento, ¿no? Para no como un agobio y como un tormento, sino con actividades que eran divertidas, que se basaban en su realidad. ¿Les vas a dar vacaciones esta semana? Sí, ¿no? ¿Les toca? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, o sea, sí, no sí. Aprovechar, bueno, podéis... No, esta semana tocan vacaciones y punto. Yo les he dicho que descansen, que estén con la familia y que lean. Eso sin duda, van a estar con la familia. No sabrá mucho. Lo de descansar no lo sé, pero... Uy, pero te podría decir, Isaías, que se encierran en la habitación. O sea, sí, yo les he animado a que salgan al comedor y que hagan actividades con la familia, que además es el momento para desplegar la creatividad, claro, con los suyos. Que descubran que se puede comer juntos sin estar con el móvil y todas esas cosas, ¿no? Exacto, sí, sí. Muy bien. Oye, Cristian, un abrazo muy grande, amigo. Otro para ti, hasta luego. Otro día de estos hablando. ¿Cómo seremos después del coronavirus? Hoy queremos cerrar con esta reflexión, la que ha hecho en la ventana Fernando Molina Aparicio, doctor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Lo ha hecho basándose en los efectos de otras pandemias y catástrofes históricas. Nieves con Costrina se planteaba si el plan Marshall sería posible 72 años después. A ver, que lo prometido es deuda. Estamos ya de vacaciones escolares de Semana Santa, pero esta tarde en la ventana improvisamos una clase de historia. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espérate un segundito porque vamos a saludar a un invitado. Mira, esto que suena, no sé si ¿Lo recuerdas? No, seguramente no lo recordarás, ni tú ni nadie, yo me acabo de enterar, ¿eh? Esto es un fragmento de la banda sonora de La Carretera. Pero el libro de Cormac McCarthy sí, ¿verdad? La Carretera. Bueno, en La Carretera el silencio lo invade todo, porque han desaparecido los animales, los insectos, los humanos, viven en pequeñitos grupos o en soledad, y encima se pelean y luchan a muerte por la supervivencia. Este paisaje postapocalíptico que creó McCarthy se le ha parecido estos días al profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Fernando Molina Aparicio, que ha publicado un texto muy interesante en el diario.es bajo el título El paisaje sonoro del confinamiento. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues confinado, como todos. Confinado como todo, como historiador, cuentas en el texto, y ese me parece un punto de vista muy, muy chulo y que lo podemos comentar. Como historiador, pocas veces has tenido conciencia de estar viviendo un momento histórico. Mire qué hemos pasado aquí. El 11M, el 11S, las guerras del Golfo, fueron el 11M menos, ¿no? Pero el 11S, por ejemplo, las guerras del Golfo fueron vivencias prestadas. Lo vivimos a través de la tele. Esto, sin embargo, va a permanecer en nuestra memoria colectiva. Mira que hemos abusado del adjetivo histórico, pero esto lo es seguro, ¿no? Absolutamente, yo creo que sí, absolutamente. De hecho, bueno, se habla de, ¿no?, de que va, mucha gente dice que va a marcar un antes y un después, muchos analistas, etcétera. Esto ha venido para quedarse, desde luego. No me imagino que nada, las políticas públicas, la economía, nada va a ser igual después de esto. Pero eso es el gran debate, ¿no? Yo me lo planteaba esa tarde al abrir la ventana, esa es la duda. ¿Vamos a salir mejor o peor de esto? Lo que es evidente, y tú como historiador podrás confirmarlo o desmentirlo, es que cuando se produce un hecho histórico, como es el caso, la normalidad nunca es la misma después. Eso es. Yo creo que la normalidad nunca va a ser la misma. Otra cosa es que los seres humanos tendamos a repetir la rutina que hemos adoptado, ¿no? Y bueno, pues llevamos cerca de un mes de confinamiento. No sabemos si solo va a ser este tiempo o se va a alargar. Todos creemos que todo tiene que cambiar, o la mayoría creo que creemos eso, pero es verdad que no. Yo desde luego como historiador tampoco sabría decir qué es lo que va a pasar. Esta mañana leía un artículo muy interesante en El País de Javier San Pedro que él decía nada de optimismo. Fernando, muy bueno, y que decía eso, no seamos tan optimistas, quizá no cambie nada. Lo que pasa es que una cosa es que no cambien las cosas y otra cosa es que no cambiemos nosotros, es decir, o sea, estamos perdiendo seres queridos, estamos perdiendo trabajos, estamos perdiendo muchas cosas, estamos a punto de perder incluso parte de los cursos de que hablabais antes, ¿no? Entonces, yo creo que de esta vamos a salir cambiados, no tengo ninguna duda. Fernando, la peculiaridad de este momento histórico no solamente es que es planetario, lo estamos viviendo todos al segundo y en todo el mundo, sino que además ha sido repentino, porque otros procesos históricos, no sé, nuestra guerra civil se estuvo fraguando durante unos años antes, no se sabía cómo iba a acabar. Nosotros en diciembre podríamos pensar en otras catástrofes. Bueno, estábamos hablando del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pero esto no nos lo esperábamos. Absolutamente, sí, sí. Incluso cuando se habla de la pandemia, de la gripe de 1918, sí, hay que tener en cuenta el contexto de 1918. El mundo estaba en la Primera Guerra, ¿no? Uh-huh. En la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Sí, sí. Por lo tanto, la presencia de la muerte, la presencia de la enfermedad, etcétera, no era algo ajeno. Aquí sí, aquí ha venido de repente y en efecto es global, ¿no? Desde Wuhan hasta La Gomera, ¿no? El primer caso en España creo que fue en La Gomera, nada sí, menos, por una turista alemana. Es que es una cosa que solo se puede entender desde las bases del sistema que hemos creado y la famosa globalización, lo que nos condiciona, ¿no? Nada de lo que pasa en ningún lado en estos momentos nos es ajeno. Hay una cosa de lo que dices, Fernando, que yo creo que hay que darle mucho valor, ¿no? Que dices, creo que la población está mayoritariamente cambiando y que saldremos de aquí, por supuesto que saldremos tocados, pero saldremos de manera diferente y pensaremos de manera diferente y pediremos que se hagan cosas de manera diferente. En eso la historia, no sé, recordemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo cambió justo después y se hicieron instituciones para intentar garantizar la paz. De aquí tendrán que salir otras instituciones, otras ideas, otras iniciativas. ¿Eso la historia nos puede ayudar a decir, sí, sí, cuando la población quiere las cosas se hacen? Sí, la historia nos puede enseñar que, en efecto, después de grandes catástrofes, y el ejemplo que has puesto es el mejor, ¿no? La Segunda Guerra Mundial generó, bueno, la Organización de las Naciones Unidas, generó el Estado de Bienestar, generó la Unión Europea, generó Francia y Alemania no han vuelto a tener una guerra después de la Segunda Guerra Mundial y probablemente nunca la vuelvan a tener, ¿no? Entonces, esperemos, al menos. En todo caso, sí, o sea, la historia sí que enseña que cuando hay una voluntad por cambiar las cosas se cambian. Yo he pensado mucho en especialmente en eso, en la Segunda Guerra Mundial y en lo que generó, ¿no? La unión entre los países y la creación del Estado social, que ahora se nos demuestra la importancia del Estado social, ¿no? O sea, partidos que se han dedicado a denigrar y a, bueno, en fin, quiero decir, habría que repensar mucho las políticas que se han defendido en el pasado y a dónde nos han conducido en una a la hora de afrontar una crisis como esta. Es oportunísima la referencia al final de la Segunda Guerra Mundial, porque estos días en el debate europeo, y el presidente español Pedro Sánchez es uno de los que utiliza esa expresión, se invoca el espíritu, y no solo el espíritu, del Plan Marshall de abril de 1948 para poder salir del atolladero en el que estamos ahora. Y ahí, Nieves, ahí sí que me gustaría que entraras tú, porque el Plan Marshall es que tras la Segunda Guerra Mundial, que es un desastre que provocó y desató Alemania, Europa quedó devastada, pero al final hubo ahí una idea, una iniciativa para ayudar a los mismos que lo habían provocado y a todas sus víctimas, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque esa es la clase de historia en la que nos estamos metidos ya. Es que vamos a ver, de aquí no hubiera salido nadie si no llega a ser por ese Plan Marshall, o al menos no se hubiera salido en el tiempo tan rápido, ¿no? Ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Italia, ni Países Bajos, que los tenemos ahora muy presentes, ni por supuesto la propia Alemania Federal, serían lo que son ahora de no haber sido por el Plan Marshall. Lo hemos oído mencionar, efectivamente, mucho, porque es que vendría bien otro Plan Marshall, habría que buscarle otro nombre, evidentemente. Plan Schuman, por ejemplo. Plan Schuman, bueno, a mí también se me ha ocurrido Plan Kobe, ¿no? Sí. Pues sería como la mascota de los Juegos Olímpicos, pero bueno, podría venir bien, ¿no? Pero bueno, sí, habría que buscar otro nombre para el Plan Marshall, para este lío vírico, ¿no? Pero parece que los que fueron ayudados se resisten ahora a ayudar, ¿eh? Uh-huh. Es muy curioso que con aquel Plan Marshall, uno de los países que más ayuda y más dinero recibió fue precisamente el que había arruinado a todo el mundo, el que lió la guerra, que fue Alemania, ¿no? Los mismos ultraderechistas que jalearon a Hitler el brazo en alto ahora rogaban ayuda y decían, hombre, no entendían qué les había pasado ni cómo pudieron votar a Hitler, uy, qué tontería, ¿no? Pues hijo, cuestión de memoria, ¿no? Y ya que fue justo a primeros de abril de 1948, es que fue exactamente el 3 de abril, ¿no? Hoy, cuando el presidente estadounidense Harry Truman plantó su firma al pie de la ley que iba a ayudar a Europa a salir del hoyo, pues quizás venga bien conocer en qué consistió aquel plan, a quién benefició más, por qué la España ultraderechista franquista quedó excluida, qué interés, además del de ayudar, que lo sabía, estaba ahí detrás del Plan Marshall, ¿no? Y sobre todo para saber por qué ayudar a levantarse a los más arruinados acaba redundando en beneficio de todos. Pues mira, estas son las palabras que dirigió el presidente Truman al Congreso para explicar los motivos de por qué se lanzaba el Plan Marshall. Los seeds de totalitarian regimes are nurtured by misery and war. Las semillas de los regímenes totalitarios se nutren de la miseria y la necesidad. Se dispersan, crecen en el terreno de la pobreza y las luchas y alcanzan sus logros cuando mueren las esperanzas de conseguir una vida mejor. Nosotros debemos mantener vivas esas esperanzas. Y el Plan Marshall luego resultó bueno, buenísimo, Nieves, ¿no? Coño, o sea, reconstruyó Europa. Claro, es que devolvió la salud económica y aseguró la paz. Y ahora es cuando algunos están diciendo, ah, no, todo estuvo bien hecho. Ah, tal cosa se hizo mal, ya. Eso se debería haber hecho mejor, sí. Se llegó tarde. Sí. Que hubieran hecho, nos hemos comido todos una esperanza gracia, ¿no? En esto, ¿no? Que deberían haber hecho esto en vez de haber hecho lo otro. Claro, sí. Puede que no existiera un libro de instrucciones de cómo recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Lo que la historia ha demostrado es que los que protestaban el Plan Marshall no tenían otro plan que no fuera criticar el plan. Oye, vamos a poner el contexto de cómo estaba Europa en ese momento de posguerra, con hambre, sin trabajo, con muchísimo paro, inflación, política de bloques. O sea, el peor panorama de todos. Es que Europa estaba destruida. Estaba absolutamente destruida. La guerra la habían ganado los aliados. Y entre esos aliados, no lo olvidemos nunca, estaba la Unión Soviética, que ahí estaba. Con lo cual, en el reparto territorial europeo, lógicamente, también entraron los soviéticos. Europa se quedó dividida en dos bloques, que al principio, pues, como suele ocurrir al principio, eso, de buen rollo, pero aprovechando la crisis de posguerra, bueno, pues Stalin empezó a comer terreno. Y claro, si el mundo se había deshecho de Hitler y dejaba que avanzara Stalin, era como salir de Malagón y volverse a meter en Malagón. Esto no era Málaga y Malagón, esto era Malagón y Malagón, ¿no? Era de totalitario en totalitario y te mato porque te toca, ¿no? ¿Cómo se podía hacer frente a eso, ¿no? Pues ayudando a los países más destruidos a recuperarse económicamente para que no te venga el primer dictador que pasa por tu puerta y decirte, oye, mira, majo, yo te rasco la espalda si te vienes conmigo, ¿no? Había que fortalecer las democracias ante la ultraderecha y la ultraizquierda. Pero esto, claro, esto no se hace con palabrería y discursos y bonitas palabras, se hace con dinero. Y así fue como el general Marshall, secretario de Estado estadounidense, siempre lo decimos antes de ser un plan, fue un señor, ¿no? Pues durante un vulgar discurso en Harvard, que al principio pasó sin pena ni gloria, en mitad de una vulgar ceremonia de graduación en 1947, dijo aquello de, tenemos un plan. Bueno, es verdad que no había cámaras en el momento exacto en que él anuncia su plan, el plan que después llevó su nombre, pero sí cuando intentó convencer al Congreso, The whole situation is critical in the extreme. La situación ha llegado a un extremo crítico. Debemos sentirnos, eso lo dijo Marshall, muy afortunados, porque somos la nación más fuerte del mundo hoy, sobre todo en lo económico. Ahí está. Ahí está. ¿Y la clave del plan cuál era entonces? O sea, primero, sabían cómo eran los fuertes, sabían que tenían que ayudar al que no podía, ¿no? La clave era, y era una ayuda global, no a este, al otro, era una ayuda global a todos los países, incluida la Unión Soviética. Bueno, lo que pasa es que Stalin la rechazó, claro, sí, y obligó a sus países satélites a hacer lo mismo, a rechazarlo. Alemania Oriental, Polonia, Albania, Hungría y otros más, claro, rechazaron el plan Marshall. Y a otros, como España, por supuesto, no se la incluyó en el plan. A esa España falsamente neutral, franquista y amiga de los nazis, el plan Marshall le dijo más o menos, para ti un mojón, prácticamente, ¿no? Sin embargo, Alemania estaba incluida en esa ayuda. Y además tenía que ser de los países más beneficiados de esas ayudas después de Gran Bretaña y Francia, ¿no? Costó muchísimo convencer al resto de países de que Alemania Occidental tenía que ser también ayudada pese a la que había liado. Pero bueno, el plan Marshall era eso, una ayuda global para salir todos a la vez, sin que nadie se quedara atrás o al menos que no se quedara muy atrás. Y además salir lo más rápidamente posible. Pero Estados Unidos no ayudaba solo por ayudar. El plan beneficiaba a Europa, por supuesto, y se beneficiaba el beneficiador. Los pueblos libres del mundo se vuelven hacia nosotros en busca de ayuda para preservar su libertad. Si titubeamos en nuestra función de líderes, podemos poner en peligro la paz mundial y con toda seguridad el bienestar de nuestra nación. Palabras de Truman una vez más. Déjame preguntarle al profesor, déjame preguntarle a Fernando Molina Aparicio. Esto me imagino que lo tratáis en las clases, no de la misma manera que lo cuenta Nieves, también me imagino eso, ¿verdad, Fernando? Pero esto con los chavales, con los estudiantes, ¿cuándo es la última vez que habéis hablado, por ejemplo, Fernando, por curiosidad? Bueno, pues yo la verdad es que el año pasado, porque este año doy clases de Historia de España y del único que hablo es de eso, de que no llegó el plan Marshall. De que no llegó el plan Marshall. Pero les cuentas por qué, ¿no? Claro, obviamente, sí, claro. Es verdad, el plan Marshall fue fundamental en la reconstrucción de Europa y benefició a Estados Unidos, claro. Benefició pues porque Estados Unidos fue el que financió y, por lo tanto, el que financia pues suele tener beneficios normalmente, pero también porque contribuyó a la estabilización de las democracias, que eran democracias capitalistas, democracias liberales, ¿no? Es decir, o sea, era una manera de contrarrestar una posible pujanza de los partidos comunistas que eran muy importantes, sobre todo en Italia, en Francia, ¿no? O sea, que bueno, en efecto, tenía un doble objetivo, un objetivo de reconstrucción, de estabilización política, pero también estaba dentro de un contexto de guerra ideológica, de guerra fría. Es que ese punto que el profesor Aparicio toca este curso, ha tocado con los alumnos, de que el plan Marshall no llegó a España, Nieves, creo que es muy interesante explicar los motivos, porque al fin y al cabo, en fin, España, la España de Franco tenía como aliados a Hitler y Mussolini. Y si Alemania entró en el plan, por descontado, Italia entró en el plan, bueno, ¿por qué España no estuvo? Porque al principio no pilló ni la calderilla, ¿no? No, nada. Al principio nada, porque España seguía siendo ultraderechista. Es que es importante. Alemania ya no lo era, pero Alemania quería salir del fascismo, miraba hacia adelante. España no pilla nada, no lo pilla en el 53. Lo pillan en el 53 porque es cuando... Los acuerdos de Londres. Claro, por los acuerdos tras no fueron por los acuerdos de Londres, fue previo a los acuerdos de Londres. Es por los acuerdos para instalar las bases aquí. Aquí es cuando Estados Unidos decide que España le viene muy bien para frenar para como punto estratégico, ¿no? Para instalar unas bases americanas. Entonces, como no le queda más remedio que firmar un acuerdo con Franco, uh-huh. ahí es cuando no es el plan Marshall, pero sí le da una ayuda. Le llega una ayuda pues de unos 1.100 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Pero bueno, lo hicieron con una pinza en la nariz y ahí es sí, de ahí la peli de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Hay una frase de Pittsburgh y de Irlanda, ¿no? Sí. Preciosa. Hay una frase de un editorial del New York Times cuando hubo que firmar Estados Unidos este acuerdo con España, que decía: tenemos que ingerir una píldora amarga. El acuerdo militar con la España de Franco. Amarga del todo. Pero déjame, Nieves, porque yo comentaba los acuerdos del Londres uh-huh. del mismo año, de sí. 1953. Esto está muy bien que lo recuerdes, porque sí. eso fue, digamos, la segunda parte del plan Marshall, fue la medida decisiva para apuntalar el futuro de Alemania. Yo creo que eso, de lo que no ha pasado tanto tiempo, es un buen elemento de reflexión para hoy. Dilo. Claro, es que, a ver, aquellos famosos acuerdos de Londres del 53 ya se había firmado previamente con España, eso que hemos dicho. Ahí fue lo que salva el cuello también a Alemania. 25 países aprobaron perdonar a Alemania el 62% de la deuda externa. Repite esto, por favor. Sí, repítelo. 25 países aprobaron perdonar a Alemania el 62% de la deuda externa. Bien. El 62%. Así que entre el plan Marshall, la condonación de la deuda y el perdón del mundo, Alemania retiró sus escombros y se recuperó en tiempo récord hasta convertirse en una potencia mundial. Esto en cualquier sitio del mundo, y el profesor también que nos escucha, que tienes de invitado, lo va a saber, ha pasado a la historia como el milagro alemán. Sí. Y aunque nos felicitemos todos de que así sea, yo la primera, pero hay que recordarle a Alemania de vez en cuando quién hizo posible ese milagro alemán. Porque Alemania y los alemanes fascistas y nazis pusieron el mundo del revés, y el mundo les perdonó y les ayudó. No sé, Fernando, si te hemos inspirado para cuando puedas volver a clase, cuando sea y como sea, si te hemos inspirado para actualizar un poco el temario con tus alumnos, con esta invocación a lo que fue el plan Marshall y a lo que se está debatiendo hoy en Europa, donde afortunadamente parece en las últimas 48 horas que ha girado, que ha rolado un poquito el viento, pero que mira que cuesta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que me habéis inspirado. Yo lo que quiero es volver a tener alumnas y alumnos, claro, al frente, y en estos momentos desde luego no creo ya que los tenga, a pesar de que en el gobierno de mi autonomía dicen que sí, que vamos a estar. Ellos saben que no vamos a estar. El caso es llevar la contraria a Madrid, ¿no? Y yo creo que espero tenerlos a partir de septiembre, y sí, me apuntaré esto. De todas formas, lo que también les incidiré es en lo que subyace de todo esto, que es la necesidad de solidaridad, ¿no? Y el que una catástrofe como esta, como es una guerra, como es esto, que afecta a todo el mundo por igual, sin distinción de clases, de géneros, de edades, etcétera, bueno, y especialmente afectando a determinados perfiles, son perfiles muy vulnerables, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir y el tipo de políticas que queremos impulsar para construirla. Y sobre todo si Europa, si esta Unión Europea de la que hemos hablado tan a menudo y que tanto defendemos, si esa Europa en este momento no es capaz de ejercer los mecanismos, todos los que tenga a su alcance para ejercer la solidaridad, es lícito preguntarse, entonces, ¿para qué coño la queremos, no? Es lícito preguntarse, y es muy peligroso hacerlo también, pero estaríamos en todo el derecho de poderlo formular. Fernando Molina Aparicio, oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, muchos ánimos y un abrazo muy grande, amigo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que vaya bien. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.